¿Crees que tus estudiantes son quilomberos? No, creo que son un poco dispersos y que a veces no prestan atención, pero no quilomberos. ¿Vas a extrañar a tus estudiantes? Sí, obvio, mucho. Sí, creo que son quilomberos. Pero no creo que sea algo malo ser quilomberos. Creo que los chicos tienen que ser un poquito quilomberos, pero no tienen que faltar el respeto, que es lo que ustedes no hacen. Así que la respuesta es sí, son quilomberos. Y claro que los voy a extrañar. Pasamos juntos casi 2 años, todas las tardes durante casi 2 años. Así que sí que los voy a extrañar.